encuentra sumergida en el lago, la ciudad del lago, espíritus del lago. Siento el miedo algo venir, invade los miedos, luna revela su existir. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 15 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y recordándoles, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y próximamente un 8 de diciembre. Así que bueno, sale gracias también a ese comandante en jefe supremo que se encuentra desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto al primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. También sale gracias también a esa asamblea de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Ainair, que nos acompaña, y mi persona, Irosfa Michino. Claro que sí, bueno, recordamos que este programa sale gracias también al equipo de producción, que es Gustavo Villapol, Irosfa Michinox, y quien les habla, Ainair Mansur. Bueno, recordamos, por supuesto, quién está en los controles. El operador Iván McGregor. Ajá, ahí pendiente, bueno, de colocar su rock favorito, porque hoy es miércoles de rock y electrónica. Y bueno, recuerden que pueden hacer su solicitud a través del 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y bueno, también recordamos a esas emisoras, hermanas, camaradas, quienes nos retransmiten allá en Táchira, RPM, revoluciones por minuto, 88.5 FM. Un aplauso para ahí, para ellas, Iván. También un aplauso para la emisora Radio Emisión 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa, quienes también todos los días nos están retransmitiendo. Y un saludo también, por supuesto, para Radio Venceremos allá en Carora. Un beso y un abrazo para ustedes. Bueno, recuerden, ahí tenemos la mensajería de texto. 0416-534-8710. Y también tenemos nuestra cuenta en Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Asimismo, bueno, esa asamblea de trabajadores y trabajadoras, donde todas y todos nos sumamos a ellas, desde el ministro Fidel Barbarito para abajo, donde está, bueno, Vladimir Sosa, Randall Borges, Enza García, Sinamay González, Luigino Brache, José Gregorio Sánchez, Gustavo Yapol, y bueno, una parranda de coordinadores, bueno, que se subordinan a ella, como lo comanda nuestro comandante en jefe supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto, Nicolás Maduro Moros. Así que, bueno, tenemos noticias, y como bueno, la hora ya se nos vino encima, 5 y 17 minutos de la tarde. Bueno, vamos a arrancar ya con algunas noticias y desarrollándolas de una, pero de una, porque qué noticias, noticias positivas. Ahí, Iván, porque por acá tenemos que, bueno, más de 2.000 millones invierte el gobierno nacional en la recuperación de vías en el Zulia. ¿Qué tal? ¡Métale el ojo a eso! Todo esto tiene un solo culpable, Iván. Uno solo, por supuesto. Y ese es... ¿Quién será? Por ahí el poeta nos recuerda a diario. Así mismo. Bueno, el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, informó este miércoles que el gobierno nacional ha invertido más de 200 millones en la recuperación de infraestructuras viales en la entidad occidental. Bueno, durante el inicio de los trabajos en rehabilitación de la vía Maracaibo-Machiques, Cárdenas resaltó que estas mejoras son posibles gracias al trabajo mancomunado del Ejecutivo Nacional y la Autoridad Regional. Así que bueno, esto forma parte del Plan Nacional de Vialidad coordinado con el Ministro de Transporte y ordenado por el presidente Nicolás Maduro. Esta obra es fundamental para nosotros porque es el corredor Hugo Chávez, que viene desde el kilómetro 4 hasta el Marité y la unifica a más de 500.000 personas en el trayecto. ¿Qué tal? Y bueno, por aquí tenemos otra de las cosas bonitas que pasan en esta revolución y resulta que Venezuela ocupa el primer lugar en Sudamérica con reservas de gas. ¿De quién es culpa esto? Iván MacGregor. Así es, culpa Chávez. Venezuela ocupa el primer lugar en Sudamérica en materia gasífera. Bueno, al tener una reserva aprobada de 196 trillones de pies cúbicos de gas, resaltó este miércoles el ministro para Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, dijo: estamos en 196 y nos coloca holgadamente como el primer país suramericano con reserva de gas. Somos un país gigante, también en gas, y vamos a ir un proceso de incorporación de entre 453 de gas con nuestras oportunidades y bueno, a irnos costa afuera. Durante su alocución en el segundo Congreso Suramericano de Petróleo y Gas, Ramírez también afirmó que hemos desarrollado la estrategia de buscar gas no asociado al petróleo para independizar la producción de gas de los niveles de producción de petróleo. Y bueno, también dijo que es lo que estamos empeñados, es lo que estamos haciendo, un gran esfuerzo de producir costa afuera para traer ese gas para nuestro desarrollo interno. ¿Qué tal? Una maravilla. Bueno, eso es una excelente maravilla. Y definitivamente es culpa Chávez, porque desde que llegó el comandante Chávez, bueno, dijo Ramírez que han trabajado para rescatar el petróleo para todos los venezolanos y establecer un régimen fiscal que nos permita capturar el máximo de la renta petrolera, bueno, en beneficio de nuestro pueblo, por supuesto, dejando que la retribución razonable para esas empresas privadas, bueno, que acompañan en ese esfuerzo a la empresa de gas. Bueno, y por acá tenemos una noticia de terror, Iván, porque bueno, ABN informa que ministro Calzadilla invita a estudiantes a disfrutar de la Feria del Libro Universitario. El ministro para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, exhortó a los estudiantes a disfrutar de la cuarta Feria del Libro Universitario por la paz y por la vida, que se realizará en los espacios de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, mejor conocida como UNEARTES, del 14 al 17 de noviembre. Vamos a encontrarnos alrededor del libro universitario, que es uno de los espacios editoriales más vigorosos del país, expresó Calzadilla durante la segunda reunión con directores de fondos editoriales de 60 universidades que selló a cabo este miércoles en el Museo de Bellas Artes. El ministro señaló que serán 4 días de una bonita feria y todos están invitados. Bueno, así mismo, como estaba diciendo, esta feria contará con 62 puestos y así como exposiciones, cineforos, obras teatrales y eventos musicales. ¿En dónde, no? En la UNIARTES, en los espacios de la UNIARTES. Así que bueno, del 14 y libros a buenos precios, 17. Así que para que todo el mundo lea lo que le provoque. Bueno, por aquí nos escriben: buenas tardes, chicas, soy Juan. A ver si me colocan un tema de Men and War, porfa. Bueno, esa es una tarea para Ivancito. Ivancito como que ¿conoce al grupo, Iván? ¿Lo conoces? Bueno, ahí está buscándolo. Va a intentar complacerte, Juan. Y por aquí dice: y gracias, señor de los controles. Ah, bueno, ya te dice gracias por si acaso. Y otra cosa, la semilla es nuestra, de la Pachamama, y cuidado con el cable pelado por ahí. Otra vez, son ustedes lo máximo, nos dice Juan. Por aquí, a ver, bueno, nos mandan otro mensajito, pero yo creo que lo vamos a leer más adelante. Vamos a irnos a una musiquita, claro, sí, un corte musical, seguramente identificar la radio y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde

Continuamos en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 34 minutos de la tarde. Bueno, recordamos a la gente que hoy es miércoles de rock y electrónica y que también pueden comunicarse al @contraataque963 y también se pueden comunicar a la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y bueno, por aquí nos escriben: del pueblo viene y hacia el pueblo va. Estos versos surgen del imaginario popular. Esto es nuestro folclore. Nuevo reto entre el florentino y el diablo. Hugo Chávez. Vino para quedarse eternamente. Soldado no duerme, descansa. Rosendo Díaz. Nos escribe. ¡Wow! Hermoso. Así que bueno, si quieres participar, sigan escribiendo. Ponerte creativo, puedes escribirnos al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Pero bueno, todo no puede ser tan bonito en las tardes. Siempre nosotros nos dedicamos un momento a amargura. Es muy hermoso para lo que viene ahorita, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Para dónde vamos? Iván. ¿Qué es esto? Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locos también. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Ah, Capri se enfureció porque no le fue gente al evento que realizó en Maracaibo. ¡Bé! ¿Cómo diría el comandante? Ah, muchacho, bueno, ustedes ya saben cómo diría. Se realizó un acto en Maracaibo, bueno, entre Capriles y sus multitudinarios seguidores de Miranda. Ajá, del gobierno local. ¿Qué tal? Mayor sorpresa fue la que se llevó el gobernador de Miranda al percatarse. Comandante, me da risa. Al percatarse que la asistencia no fue la esperada. Ay, pochito, ¿por qué será? ¿Por qué sería? ¿Por qué sería que nadie quería ver a este muchacho? Estamos cansados de ver. Estoy llorando. Y bueno, aquí. ¡Ah, muchacho, paro! ¡Ah, la conseguiste! ¡Qué bueno! Ay, vale, quise ver la gente. Bueno, parece que fue. Se trajo fue al Zulia la gente de Miranda. Sí, pero lo que pasa es que el evento de Arias Cárdenas con Enrique Pirela les tumbó la convocatoria. Eso es lo que nos dice el pobre muchacho. El Universal. Pero bueno, por acá tenemos un plus, un mesa de loco plus, porque Liliana Hernández acaba de darse cuenta que nuestra vía es electoral. La dirigente sostuvo que se reforzarán los testigos en aquellos centros electorales donde hubo fallas en abril y subrayó que los resultados del 8 de diciembre van a definir cuál es el escenario ideal para salir de este régimen. Lo que sabe Liliana Hernández y lo que le aconsejamos nosotros a Liliana Hernández es que se tiene que poner de acuerdo con Leo, Poldo y Mari. O sea, Mari, Capoldo, ¿ves? Porque si no, esta gente... Bueno, llaman a quemar las calles, a quemar los libros, a volverse loco. Entonces, ¿es electoral o no es electoral? Si es electoral, pon las elecciones. Sin droga, amigo, así te decide. Ah, bueno, eso también tendrían que acordarlo. Si se drogan o si no se drogan para las elecciones. Porque, bueno, las drogas son malas y la ONU está haciendo tremenda campaña. Lo de siempre, lo de siempre. Es más, ya la tenemos hasta la agenda resuelta. Lo de siempre, decidir si van a cantar fraude y cómo lo van a hacer. De verdad que se tienen que poner de acuerdo. Por favor, por favor. Por lo menos son ridículos, vale. Son ridículos. Ay, la pasión tiene que ponerse de acuerdo. ¿Qué van a hacer, mío? ¿Eres o no eres? ¿Eres lacra o eres ardilla? Pero por aquí nos dicen también, bueno, la gente que está activada con la mensajería de texto al 0416-534-8710. Bueno, y recordamos que esta semana estamos obsequiando el libro de pensamientos y frases de Hugo Rafael Chávez Frías de Carlos Herrera. Así que mientras vamos a hacer un conteo al final de esta semana, el viernes. Me parece bien. Quien mande más mensajes con las frases de Chávez, bueno, ya tiene su gran obsequio. Y por aquí nos dicen: ¡Viva Chávez, comandante, te llevo en mi mente! Poquitas de las palabras, pero sustanciosas, ¿no? Así mismo. Bellas y hermosas. Bueno, vámonos a un corte musical para despejar estas tonterías, ¿vale? Y que malas vibras también. Esta gente aquí. Ay, que ¿no? Nosotros lo hacemos, ojo, por un convenio con el Ministerio de Salud.

Continuamos, continuamos. No me quites esa cortina que es más pachangosa que nadie en este miércoles. De bueno, de puro rock y electrónica. Estábamos escuchando ahí a Cuarta Generación de Petra de Pangea. Así que si quieres escribirnos o solicitar algún tema, puedes hacerlo al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y también en las redes sociales, @contraataque963. @contraataque963. Y bueno, participa el tema y solicítanos lo que quieras escuchar. Estamos aquí, bueno, ordenando sobre ese frente. Recuerda que también estamos obsequiando el tremendo libro de Pensamientos y Frases de Hugo Rafael Chávez Frías, de Carlos Herrera. Así que bueno, comunícate a la mensajería de texto también. Recuerda que nos puedes escribir en otras partes, como el Facebook, Care Libro, Contraataque Pendiente. Y bueno, también puedes revisar nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, en el cual, bueno, subimos toda la información que damos y la que no damos también por este programa en esta hora. Así que bueno, por aquí nos están escribiendo al 0416-534-8710 y nos dicen: viva Bolívar, viva Chávez, viva la patria, viva Venezuela, viva Maduro, viva el respeto. ¿Escucharon? Viva el respeto. Somos el país con potencia venezolana y educación. Chávez, somos tus hijos. Bueno, yo le agregaría: y somos tus hijas también. Así que respeta, bueno, para que te respeten. Ah, sí. Epa. Bueno, por aquí, ese es hermoso. Me encanta ese mensaje, sobre todo con la cuestión del respeto, y ojo, porque aquí, sabes que está, ya viene nuestra próxima sección, que es Luz Caraballo, y precisamente tiene que ver con el respeto. ¿Qué viene ahorita? ¿Qué es esto? Luz Caraballo. Luz Caraballo. De chachopo apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Leopoldis, el niñito de papi y mami, aplaude vandalismo contra estatua de Fidel. Ajá. Pero aparte de eso, no contento con eso, lo confunde con Manuel Marulanda. ¿Qué tal? Tengo un problema también de reconocimiento. Eso es producto de, ya saben que en el arte algo, eso causa problemas de la vista también. Problemas de la vista. Mira, unas fotos que le están dando la vuelta al mundo, ajá, muestran la verdadera cara de Leopoldo López, aplaudiendo el derrocamiento de una estatua que le hacen al comandante Fidel Castro. ¿Ah? Por aquí dice, nos informa la iguana.tv, cabe preguntarse qué pretende realizar la extrema derecha con los símbolos que al pueblo venezolano ha adoptado como suyos de llegar al poder. Si nada más esto le pasa, imagínate. Bueno, ¿ustedes recuerdan lo de la Plaza Diego Ibarra? En los días de elecciones. Yo sí recuerdo cómo destruyeron esa plaza. Unos vándalos. De toda la avenida Bolívar. Un tipo que da asco y da lástima. No, sinceramente, por aquí dice Leopoldo López, líder del partido de extrema derecha Involuntad Popular, habría ayudado a destruir una estatua de Fidel Castro en El Amparo, estado Apure, según, bueno, una nota del portal web de Noticias 24, llena de errores e imprecisiones. Según el portal, Leopoldo López derribó una estatua del guerrillero colombiano Manuel Marulanda en Zulia. Aparte, ¿no? Dicen que fue de Manuel Marulanda, citando el Facebook del político opositor. O sea, se metieron en el Facebook y dijeron que era una estatua de Manuel Marulanda. Ahora, cuando yo pregunto, en la foto sale Fidel Castro. ¿Qué está provocando Leopoldo López en esos sectores de Venezuela? ¿En qué parte era Alto Apure? Apure, por aquí dice. Frontera. Aunque según su Facebook dice que es en el Zulia, pero bueno, ¿quién le puede creer si dice que es Marulanda que, bueno, ahí están, que las aparecía en la estatua y sale Fidel Castro de con la bandera de Cuba, pa colmo? Con la estatua, obviamente, antes. ¿Pero qué está buscando Leopoldo López con estos actos? Después sale vestido de rosado y blanco, llamando a la calma. ¿Qué están buscando ellos? Previo a unas elecciones electorales, previo a un 14 de abril que todavía no ha ido preso. Gente que, bueno, que llamó al desconocimiento y prácticamente el asesinato de 11 personas que todavía no se ha hecho justicia. ¿Qué estaban esperando estas personas? ¿Qué está esperando Leopoldo López? ¿Qué está buscando Leopoldo López? Lo absurdo de esto es que aparece en... Esta es la noticia definitivamente de Luz Caraballo. Aparecen en la foto unos adolescentes, unos jóvenes y unos adolescentes viendo la carne cañón, ¿no? Y viendo cómo el supuesto líder del partido Voluntad Popular hace ese tipo de, aplaude ese tipo de espectáculos, ¿eh? ¿Cuándo vieron ustedes al presidente Chávez o han visto a Nicolás Maduro con ese tipo? Por eso es que nunca ganan. Eso es vandalismo. Por eso es que nunca ganan. ¿Hasta cuándo? Y por eso es que ni las personas opositoras de este país, que tienen todo el derecho de hacerlo, porque bueno, cuando un gobierno tenga oposición, preocúpese, ¿no? Pero ya este no es oposición. O sea, digamos que la gente de la MUT no es opositora. Es ya gente fascista, gente reaccionaria, gente que desconoce incluso su misma propuesta, entre comillas, democrática. A Leopoldo le encanta salir siempre con la piedra en la mano. Él tira, el propio tira la piedra y esconde la mano, pero él no la esconde. Así salió en la foto porque cuando la está haciendo vandalismo. Aquí sale con la piedra en la mano, bueno. Ay, juzguen ustedes, se pueden meter en iguano.tv para que vean, o en el contraataqueguerrilla.blogspot.com, que lo vamos a subir, uh-huh, para que se den cuenta cómo el personaje en cuestión, bueno, tiene la piedra ahí de la estatua destruida. ¿Qué tal? Así mismo. No. Bueno, nos vamos a ir a un corte y ya volvemos. O no, vámonos mejor a nuestra última sección. ¿A nuestra última sección? Sí, vean, nos están haciendo por acá. Nos están mirando feo. Sí, bueno, esta es nuestra última sección, cotufas explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Henry Falcón niega que le quiere cortar las patas a Capriles, aunque reconoció que la viajadera es sabrosa. El gobernador del estado Lacra, Lacra y en Lara, Henry Falcón, negó que quiere quitarle el liderazgo opositor al presunto gobernador del estado Miranda, Enrique Capoldo, y expresó que solo le pide a mi amiguito del alma que se ponga las pilas. Las especulaciones surgieron por las declaraciones altiosamente que le dio el mandatario regional sobre el cambio de instituciones en un cambio de gobierno. Falcón no explicó cómo sería ese cambio de gobierno. Falcón negó estar celoso de Capriles, sea quien recibe los dólares de ayuda del extranjero. Yo no estoy celoso de eso, pero no me vendría mal una ayudita. No solo Capriles es el que trabaja por salir de este régimen, yo me fajo también. Así que bueno, ahí el falsón reclamando sus derechos con papá Obama. Qué locura. Que si vas a mandar algo para uno, se hace cuando tienes hermanitos, tienes que darle lo mismo a todos. Ay, no. Bueno, vamos a algo más importante. Enrique Capriles tiene más gente que le quiere serruchar ese... Sí, esa sacando... Eso se muerden entre ellos. Bueno, ahora una pregunta. ¿Capriles se va a lanzar para alguna alcaldía ahorita? Seguramente, como se siempre. Estamos esperando que se lance para algo. No sabemos para qué. Por la Junta de Condominio, Miss Venezuela. Él supuestamente está gobernando. Supuestamente tiene una gobernación, ¿no? Ahora, que está gobernando es otra cosa. Por aquí nos escriben para ya despedir el programa. Miren, tenía tiempo que no les escribía. En una panadería que queda en la Plaza Diego Ibarra venden el agua a 5 litros en 30 bolívares y está regulada en 20 bolívares. Por favor, prestar atención. Él dice, ciérrenla. Bueno, hey, pero la próxima vez tienes que decirnos exactamente el centro, el nombre de la panadería y la ubicación. Y la ubicación, exactamente. Y lo decimos, bueno, si los usuarios están protestando, nosotros, bueno, claro, con todo el derecho tenemos. Se le hace un llamado a las autoridades competentes. Por aquí, y ahí nos dice Indepavis para que haga un chequeo. Hola, buenas tardes. Buen programa, de verdad los felicito. Bendiciones para ustedes. ¿Me pueden complacer con la salsa? Ahora me toca a mí, por favor. Bueno, ya nos estamos despidiendo, pero esa seguro te vamos a complacer el viernes, porque es viernes de pura salsa. Ahorita venimos con un avance. Bueno, nos vamos a despedir antes del avance. O no, pasamos de una del avance, ok. Bueno, ¿quién tenemos por ahí? Hola, avance. Buenas tardes. ¿Quién está por ahí? ¿En qué parte de Caracas se encuentra? Sí, buenas tardes, usuarios y usuarias de Alba Ciudad. En efecto, nos encontramos en la zona rental de Plaza Venezuela, donde dentro de muy poco se estará llevando a cabo el concierto Por la Paz y la Vida con Café Tacuba, Dame Pa' Matala y El Paso. En estos instantes vamos a escuchar impresiones del público aquí presente. Tu nombre y tu apellido, y coméntanos tus impresiones acerca de este encuentro musical que promociona PDVSA La Estancia gracias al gobierno bolivariano. Mi nombre es Paola Martucci, siempre vengo a los conciertos de PDVSA La Estancia. Me gustan mucho porque son gratis y es un privilegio que no tienen otros países, porque los artistas internacionales que invitan cobran una entrada costosa y nosotros para el pueblo es gratis. Y para mí es un placer venir, apoyar el talento musical y apoyar a La Estancia, que siempre nos trae cosas buenas. Muy bien, ahora vamos a escuchar palabras de... Mi nombre es Cecilia Di Matteo, soy argentina. Es mi primera vez en este tipo de recitales. Soy muy agradecida, sobre todo al pueblo bolivariano, a la revolución bolivariana, al pueblo venezolano, por permitirme vivenciar esta experiencia donde el Estado posibilita acceder a todos los sectores gratis a vivir la cultura. Muy bien, entonces, usuarios y usuarias, vale la pena destacar que los yaracuyanos Dame Pa' Matala estrenarán su sencillo Caminando, caracterizado por un ritmo fresco y tropical. Por su parte, la agrupación larense El Pacto traerá su característico repertorio del rock que reproduce en arte psicodélico la vida de los campesinos venezolanos. Y por último, los mexicanos de Café Tacuba, legendaria agrupación que llega a la tarima caraqueña para presentar su nueva producción, el objeto antes llamado disco, en nuestro país. Y vale también destacar que es el punto de partida para que los aztecas inicien su gira por Latinoamérica. Reporto para ustedes, Karen Arencibia. Bueno, eso fue Cultura al Día y reportando aquí la gente de prensa, Karen, felicitaciones. Bueno, de aquí nos vamos todos para ese concierto por la vida y por la paz. Bueno, dijo El Pacto, Café Tacuba y Dame Pa' Matala. Así que bueno, si estás sin oficio, bueno, estaciona ese carro, la bicicleta o lo que tengas. O si vienes de tu oficio, vienes del trabajo y quieres pasar un rato agradable, bueno, eso va a estar buenísimo. Imagínate, mismo, nada menos que Molotov, El Pacto. No, El Pacto, Café Tacuba y Dame Pa' Matala. Ah, ¿qué tal? No, vale, eso está excelente. A mí me encanta Dame Pa' Matala, me fascina. Así que bueno, ustedes también pueden acercarse por ahí. Ya nos vamos a despedir. Sí, como sí, todos los días decimos, ¿qué? Cristo te ama. Y Chávez, también. Marcando su hora, no te lo pierdas. Informativo Comunal. Yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroja o Oli Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos